Baby, I'm on my way, on my way. Si mi no te sale, por eso siempre va el replay, va el replay. Si esto polvo no quiere iguales, mami, yo lo sé. Con esta bellaquera, ¿qué vamos a hacer? Son las 3 AM, ya me tienes el explotado pa' que se lo entre otra vez. Baby, I'm on my way. Baby, yo estoy on my way. Bebé, estoy de camino. Yo quiero una real, no una Patricia Corsino. Mami chula, tú eres una felina, Tito el Bambino. Yo tengo a mi body, fuma esas ojitos chinos. Ella es mi nena, mi nena, mi nena. Oye, tú eres mi Kelly, tú eres mi dilema. Si no me la chingo y voy de viaje, eso es un problema. Quiere la Mercedes, los asientos en crema. Oye, tú no eres mi Cardi B, tampoco mi Becky G. No quiero una Karol G, la quiero como Baby Me. Que tenga bien rico el Cris, que ella lo que quiere es B. Que ella lo que quiere es D, que le toque el punto G. Fumando como Wicca, chingando Mambel Rose. Tiene el cora frío, pero el toto con un coke. Quiere jugar básquet, va con esto de tu flow. Ponte en cuatro, te lo meto y gime como de la Rose. Mi amor, ya vi el mensaje de texto. Hola, mira la hora, hoy es noche de sexo. Es una diosa, yo me arrodillo y le rezo. ¿Qué sabes de eso? Darte y a la vez darte beso. Mi amor, alquiler a Sweet Machine, en el embassy. Di que si mi polvo favorito, yo te voy a invertir. Me metí una miel y sin mente te voy a partir. Pa' que se ponga juguetona, le doy guaro y tu CV. Amor, yo sé que si tú me escribes a esta hora es porque quieres culiar. Amor, yo sí sé por dónde vive. No mande la ubicación que yo sé llegar. 60, 90 la medida. Barbie tiene cuerpito como de diva. Chimbita tiene la migardía. La puse al día, luna de miel en la Maldiva. Cuando te lo meto, mi amor, siento connection. ¿Quién te ha hecho el amor como yo te lo he hecho? Me dice Warri si adentro se la he hecho. Yo le he hecho, le di un pomerania y un mecho. Baby, yo soy on my way. Sin mí ya no te sale, por eso siempre va el replay, va el replay. Si esto por lo no hay quien le vale, mami, yo lo sé. Con esta bellaquera, ¿qué vamos a hacer? Son las 3 AM y ya me tiene el cel explotado pa' que se lo entre otra vez. Baby, I'm on my way. Indica, baby, voy de acá. Un 100 en el cuello, 200 en la muñeca. Y si supieran que conmigo es que tú pecas. Se pasan pilates, ya nunca rompe la dieta. Oh, no, no, no, my way. Pa' hacerte venir all day. Te busco las naves más caras como Uruguay. Me dice papi, lo vi con su mate dispusiré. Yo le digo, mami, oh, my way. Pa' hacerte venir all day. Si está rico, está más. Mi mundo está elevado. Ese pantisito más. Medio mar y sabes que la tiene. Ese culo te la opaca. Ya tú ganaste sin full solito ni trata. Carita buena, pero esa está la data. Cuando tú prendes el mood, lo de nosotros no es un maybe. Mami, te estoy pensando, baby. Estoy pensando, dele. Bien guillao de gante, el bien guillao de qué, chica. Bien guillao de gante, el bien guillao de qué, baila. Este es que sina que viene a cantar la joda. ¿Cómo decirte que no? Si es pa' chingarte, cookie, yo me activo. Me tienes pensando en ese booty all day. Si, si no se puede, voy a romper la ley. Porque, yeah, me tienes loco Karol G con Faye. Un videito para racha. Cuando se agacha, estoy viendo lo que no sube en el main. Ryan Mayer, el minor. Mira, mami. Y me asusta tomo Hawaii, yo me siento en Honolulu. Me hace venir rápido como la Uru. Me llama y te me engancha pa' todos lados como la U. Yo te la pongo en play, él te la pone en Hulu. Ma, yo te conecto el guru y tu chakra va a alinear. Pero la cabeza es como una almohada. Yo soy tu animal, te voy a devorar. Como tú me viras, sos polvo, soy leal. A veces te viene y te va y me vuelve a buscar. Cortando ciencia pa' no experimentar. Yo soy tu animal, te voy a devorar. Como tú me viras, sos polvo, soy leal. Te pongo la vara y desaparece. Como una fresa, tu pequita en el pussy. No la tengo a dieta, pero le tiro el dressing. Esta nueva de paquete, yo te hice el unboxing. Sexy. En tus ojos sabes que quieres repetir. Sé que te la ve cuando te trepo encima. Si tú decías que te venía y aunque hace rato que no coincidimos, sabes que chingando pa'l cielo el destino es. Si pa' matarlo, mami, voy de camino. Mami, hace rato que no coincidimos, sabes que chingando pa'l cielo el destino. Por si te pierdes y no te consigo. Que le vale, mami, yo lo sé. Con esta bellaquera, ¿qué vamos a hacer? Son las 3 a.m. y ya me tienes el explotado pa' que se lo entre otra vez. Baby, I'm on my